Estamos con Heraldo Mora y Sol Gómez, que integran el movimiento de fútbol callejero de la comarca andina, y nos van a contar, porque se va a desarrollar un encuentro patagónico de fútbol callejero este fin de semana, aquí en Bolsón, también en Lago Puelo van a haber actividades, así que les vamos a pedir que nos cuenten un poco de qué se trata esta iniciativa. Bueno, buen día, buenas tardes. Este encuentro es especial porque viene gente de fútbol valorado de Puerto Madryn y de la Asociación Quedarte de Bariloche, que desarrollan habitualmente el fútbol callejero. Y además algunos dirigentes, algunos coordinadores de Neuquén que también vienen a participar y a ver cómo es la movida, cómo se realiza el encuentro. Y bueno, son 3 días que hemos programado con las compañeras y compañeros de aquí locales para desarrollar esto que denominamos siempre nosotros encuentro, ¿no? De fútbol callejero. Así que el primer día va a ser el día sábado 17, se desarrolla en el CEN 48, en las instalaciones de esa escuela. Y bueno, ahí compartiremos un almuerzo y desarrollaremos durante toda la tarde fútbol callejero junto las delegaciones visitantes, más los chicos y chicas que se sumen aquí de la comarca andina. Posteriormente, el día domingo, vamos con ellos a acompañarlos a una excursión en Lago Puelo y posteriormente almorzaremos ahí en el lago para hacer fútbol callejero a partir de las 17 aproximadamente en el Club Frontera. Y el día lunes, para finalizar, hacemos un desarrollo de una caminata a Cabeza del Indio con los chicos visitantes. Almorzamos ahí y posteriormente hacemos fútbol callejero en la canchita del barrio Los Hornos a partir de las 15 horas. Luego viene una merienda y ya, bueno, las distintas delegaciones se van a retirar. ¿Qué proyectos están llevando adelante ahora en este momento acá en la comarca andina que van a participar también del encuentro? Los distintos espacios que hacemos fútbol callejero. Es decir, en esta ocasión estamos invitando a chicos y chicas de 14, 15 años hasta 21, porque son las edades que vienen las dos delegaciones que nos visitan. Y así que estamos invitando de todos los espacios que hacemos fútbol callejero A los más a grandes, los más ¿no? grandes en esta oportunidad. Está bien. ¿Y dónde se está desarrollando ahora el fútbol callejero acá en la zona? Que ha ido cambiando, algunos lugares donde se hacía, ahora no se hace, pero se agregaron nuevos. Actualmente se hace en barrio Almafuerte, barrio Los Hornos, Rinconada, Nahuel Pan, Escuela 103, 118, 372, en el CEN 48 con 3 espacios, barrio San José y en el barrio Luján, en el Ciprezal. Bien. Creo que no me olvidé ninguno, ¿no? Y en Lago Puelo se El, viene, hay un ah, grupo me olvidaba. también. En Lago Puelo, en la escuela 788, los años anteriores tuvimos más cantidad de espacio, pero este año por la impronta que se ha dado en Lago Puelo de dificultades que estuvieron atravesando, costó empezar y estamos solamente con ese espacio. ¿Y qué características tienen los grupos que vienen de afuera? La gente de Madryn, que sabemos que implementan el fútbol callejero con algunas variaciones, y también Crearte también tiene sus particularidades con respecto a lo que se conoce acá. Sí, Asociación Crearte en esta oportunidad viene con 4 o 5 chicos que pertenecen a la asociación, que trabajan con ellos continuamente, personas con alguna discapacidad, y el resto de la comitiva son chicos que son dirigentes o líderes en distintos barrios de Bariloche, porque Crearte desarrolla también la metodología en varios barrios de Bariloche. Y la gente de Madryn, que hace fútbol valorado o fútbol noche, como lo denominan ellos, también, es decir, traen chicos de diversos barrios de Madryn, donde ellos lo desarrollan. tienen particularidades. Bueno, una esencial tiene que ver con que la Asociación Crearte es la asociación que a nosotros nos apoyó y de la que aprendimos desde hace casi 8 años. Y Madryn, que al revés, nosotros apadrinamos y apuntalamos para que ellos pudieran empezar ya hace más de 3 años. Así que bueno, para nosotros es un encuentro patagónico, es un gran desafío y tiene esa particularidad. También la presencia de la gente de Neuquén, que si bien no pudo venir con chicos y chicas en esta oportunidad, hace ya 2 años que también nosotros estamos como asesores, como padrinos de ellos, y desarrollan en 2 barrios de Neuquén, San Cayetano y Centenario, ellos apoyados por la Universidad del Comahue. Contanos, Sol, en qué consiste, o así como un resumen de cómo es la metodología, en qué consiste el fútbol callejero. Bueno, el fútbol callejero en principio es mixto, así que nos encontramos con chicos y chicas en la cancha y después, bueno, lo que tiene es que ponemos las reglas entre todos y todas los jugadores que nos encontramos. Este primer momento, bueno, es de encuentro y de ver la forma de que cada uno puede aportar al juego. Después jugamos al fútbol con toda la pasión que lleva una pelota. Y hay otro tercer momento donde nos volvemos a juntar y ponemos en común cómo estuvo el juego. La metodología es internacional, digamos, y hay formas que nosotros copiamos de cómo se usa en el resto del mundo, pero también se va adaptando a cada lugar. Acá, después de jugar, podemos fijarnos si se pudieron cumplir o no las reglas con que se habían acordado previamente, o si cómo se comportó un equipo con respecto al otro. Bueno, son todas evaluaciones que van surgiendo de los mismos participantes y va evolucionando también con el correr de los partidos y de los encuentros. Nosotros ahora, en toda esta organización estamos con un montón de tareas, bastante cansados y cansadas, porque bueno, la logística no es fácil, hay que conseguir un montón de, digamos, de plata, de formas de llevar adelante esto. Es todo a pulmón, no hay, digamos, más que el movimiento de fútbol callejero, no lo banca nadie más, entonces es mucho trabajo, pero estamos súper contentas y contentos porque el encuentro enriquece y dan ganas de seguir adelante, tanto para los chicos y las chicas, que bueno, estar con gente de otros lugares, aprenden muchísimo, se llevan siempre experiencias nuevas, el compartir, el ver otras formas, es impresionante lo que crecen, y bueno, y nosotros también, porque encontrarnos con otras formas de llevar adelante la metodología o con otras visiones también nos ayudan a estar siempre pensando en cómo mejorar y seguir adelante. Sí, justo les iba a preguntar cómo bancan esto y cómo se están bancando los espacios, teniendo en cuenta que el contexto, últimamente, bueno, se han bajado muchos planes, proyectos, financiamientos para este tipo de actividades, cómo se están sosteniendo los espacios y en particular este encuentro. Sí, los espacios, por supuesto, en esta coyuntura actual político-social, cuesta muchísimo más poder desarrollarlos. Los recursos con que contamos son pequeños y dependemos mucho de los aportes que vayan apareciendo. Algunos con algún programa específico que tenga que ver con educación o con salud, en algunos espacios a través de algún consejo, como por ejemplo aquí el Consejo de la Mujer, o la gente de salud juntamente con una cooperativa de Mallina Ahogado. Es decir, buscamos alternativas para sostenernos como podemos. Este año ha costado más. Y en cuanto al desarrollo específico de este encuentro, lo mismo. Hemos recibido aportes de personas, de particulares, y también de alguna asociación o de algún ente que nos quiere apoyar para que logremos tener el dinero suficiente para resolver el tema de la comida. Uh-huh. El hospedaje ya lo resolvimos a través de la Escuela Hogar, que nos permite un espacio, y del SEM 48. Y bueno, el resto es la parte de la comida. Lo demás lo vamos resolviendo, es decir, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del encuentro en cuanto a pelotas, pechera y todo eso ya lo tenemos resuelto porque son elementos que usamos cotidianamente. Así que bueno, si bien es un desafío, como decía Sol, para nosotros es importante y para él, y sabemos que para ellos también, un intercambio de estas características y más en estos tiempos, donde juntarnos a pesar de las dificultades resulta doblemente un mensaje alentador para continuar y para fortalecernos. Por último, la gente puede arrimarse la gente a mirar los partidos ahí en el 48 o en Frontera, en Lago Puelo, para conocer, para ver. Sí, por supuesto. Está tanto los espacios de el sábado, que invitamos a todos los chicos y chicas a partir de las 14 horas hasta las 19, en el CEN 48, así como también en el espacio del Club Frontera, el domingo a las 17, o el espacio del barrio Los Hornos, que es una canchita donde iniciamos la práctica de fútbol callejero, que es el lunes a las 15 horas. Están todos invitados, los adultos que quieran ver, que quieran registrar, que quieran preguntar, que quieran participar, y por supuesto los chicos y chicas que quieran jugar y ver qué ocurre con la metodología. Muchas gracias. No, gracias a usted.